Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Bien. ¿Quiénes hacemos el programa? Allá, en el control, está Sergio "El Checho" Jofre. Acá, en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Teléfonos 420-4656. Buzón de voz 421-7292. Mensajes a WhatsApp al 264-4427-536. 264-4427-536. La semana pasada batimos récord, pusimos 3 temas a pedido. No, esta no. La próxima. Ya está. 3 temas, listo. Ah, pero me falta alguno, así que por ahí, ¿quién les dice? Tampoco, pero por ahí. Van a. Vas, ¿qué es? Bueno, sí. Nos escuchás en Espectro FM 98.9. También nos escuchás. Esto es en Corrientes. No podés escuchar, está colgado ahí en ya me agarró la laguna. La laguna mental del No, es que sí, usted me dice que no, pero se me sale otra. Ya vamos a buscar al amigo. A la mañana, a las 20 horas, estamos en Ginebra Radio. Ginebra Radio.radio 12345. Después estamos en Lado Salvaje a las 21 desde Mendoza. El sábado estamos a las 19 en Metal Argentum y también a las 19 en Asalto Mata Radio Rock. Y después estamos en Metal Corrosivo desde México, que es a las 21, a las 19, 21 de acá, 19 de allá. Bien, todo eso es lo que tenemos para presentarnos. Todavía no me acuerdo cómo se llamaba la página. Ya lo digo, ya lo vamos a buscar, porque queda mal que me olvide. Pero bueno, o sea, en realidad, ay, para colmo no anda internet, no puedo. Se cae, vuelve, se cae, vuelve. Bueno, después los digo. Disculpas al amigo, pero ahí me dice que no, que intente el otro día, que vemos. Así que, para colmo, no me puedo comunicar con la mostra para que me... No se puede. Bien, vamos a lo de España. Vamos a lo de España y después sí, la tengo acá, pero me olvida. Dale. Aupa, Guille. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Memorias del Rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual

no enganchaba, pero ahora estamos. Latidos del Metal es la página donde Blogspot, donde nos podés encontrar. Bien, Latidos del Metal. Y ahí vamos a escuchar estos tres temas: Razer X, Impeliteri y Mercyful Fight. Dale, Checho, y ahí vemos si podemos comunicarnos, porque todavía la muestra no me manda el teléfono de la nota. Pero bueno, ya vemos. ¡Ah! Me olvidé de presentarla. La muestra va a estar. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a estar. Dale, Checho. We'll be right back. En Andorra, 12 personas se disponían a pasar una jornada de disfrute y relax en un centro de spa, cuando a una hora para la medianoche del pasado lunes, un hombre provocó a uno de los clientes y desencadenó una multitudinaria pelea en la que se sumaron el resto de los presentes y terminó con 3 detenidos. ¿Qué fue lo que provocó esta férrea trifulca entre hombres grandes? Un pedo. De acuerdo con el diario local Altaveu, al principio de esta semana, los clientes del spa del centro termolúdico Caldea estaban en la zona del vestuario tras su sesión de masajes, tratamientos especiales, cuando por motivos que todavía se desconocen, uno de los presentes se acercó a otro sin decir una palabra y soltó una flatulencia a su lado. ¿Ya estamos? Bueno, dejo la nota del pedo para más adelante. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va, Corbin? Hola, mi viejo. Hola, che, todo bien, todo bien. Mirá, hoy sin querer nos hemos echado un... así, viste, como un off, para que no se acerquen... un repelente, para que no se acerquen los bichos, y el bicho mayor no entró. ¿Quién es el bicho mayor? El... la negra. Exactamente. Qué bravo, qué suerte. Ahí sí me estaba hablando, negra, que no podía ir. Sí, no, sí, pero la... ya va a aparecer telefónicamente. Ya aparece. El... bien. No hay forma. En un rato. No, no, no hay forma de zafar. El... la maldad es así. Corbin, contanos en qué anda Septicemia. Vienen, qué van a hacer. Mirá, el pasado 3 de octubre tuvimos la primera presentación después de un año y medio del tema de la cuarentena. Y bueno, todo lo que estamos presentando son temas del disco nuevo que estamos grabando. Venimos con un playlist que del disco completo más unos temas de los discos anteriores. Es lo que estamos haciendo. Bueno, el próximo sábado vamos a estar ahí en el Bardón. Con Perversica, Chico Inquisición y Guiso, en la segunda fecha, ¿sí? Y bueno, todo lo que estamos presentando es material totalmente nuevo, no ha sido tocado en vivo antes. Bien. Y entonces estamos, ya tocaron por primera vez, ahora van por la segunda, ¿cuándo es la tercera y dónde? Mirá, estamos viendo porque tenemos alguna fechita posiblemente cerca de fin de año, y ya estamos armando para el próximo año. Ya tenemos la idea ya de salir a girar ya con el disco ya en mano. Así que por ahora la última fecha confirmada que tenemos es en San Juan el próximo sábado, pero hay algunas fechas que tenemos ahí en el camino hasta fin de año que estamos por viendo a ver qué onda. La idea es meternos de lleno a grabar el día, terminar de grabar el disco, ya hay un 50% del disco grabado. Una vez teniendo el material listo, ya salí a presentarlo por todos lados. Así que estamos armando lo que sería la presentación del disco el próximo año. Bien, este programa, bueno, se escucha, se pasa en Mendoza, ahí en lo de sí. Rena. Sí, Ariel, sí, sí. En lo de Ariel. Él dice si no tenía nada peor para poner, si no quedaba más nadie. Y no, viste cómo es esto, el último manotón de lobo, ¿quién puta invitamos? Y bueno, llamémoslo al cuadro, hinchado. Si sabe que se prende. Claro. Y ahí vamos. La rienda hace la misma. Y ahí vamos al tema que me dijo Ariel que no haga. Porque yo tengo una pregunta que es, sí. ¿Qué tomás? Y me dijo que si vos te pones a contestar esa pregunta, tenemos para 2 programas. Sí, leí los comentarios que había hecho. No, tengo un mal concepto de mí, don Rena, que seguramente está escuchando, ¿no? Sí, si no está escuchando ahora... Tengo, Claro, estoy con un tinto, tranquilo, porque estaba comiendo un asado. Te juro que de pedo vi el teléfono y me acordé, la concha de la lora. Así que lo agarré cagando, me vine para afuera. Estoy tomando un vinito, un tinto, pero como para hidratar la garganta, porque si no tanto hablar se me seca. Claro. Pero nada más por eso, no es por otro motivo. Es lógico. ¿Y el asado cómo viene? Bien, bien, de puta madre. Si estábamos ya comiendo, por eso no le había dado vuelo el teléfono, me había olvidado totalmente. Estaba en cualquiera estaba. Está bien, si así es. Bueno, contanos el disco nuevo, ¿cuál es la temática que viene musicalmente, mantiene en línea? ¿Hay algo nuevo? ¿Qué es? Mira, la temática sigue siendo casi la misma de todos los discos. Es todo lo que habla, lo que es caos, destrucción. Hablamos, algunas letras son no tan gore, sino por tirarme una como para que tenga todo lo que es operaciones, todo lo que es abrir cadáveres. Suena medio chocante, pero las letras son más tranquilas, son más suaves. Si bien son enfocadas a eso, están escritas en otro lenguaje, digamos, que no sea tan obvio, tan gore, tan explícito, más sutil, digamos, pero sigue la misma línea. Y musicalmente, la banda ha dado un paso muy grande, humildemente lo digo, porque nos sirvió mucho esto de la cuarentena, de no poder tocar, de casi no poder ensayar. Entonces, ¿qué se hizo? Se metió de lleno en la composición de un disco. Durante más de un año se estuvo trabajando en este disco. Yo creo que es el mejor trabajo que hayamos hecho hasta ahora. Y se nota, humildemente lo vuelvo a decir, la perseverancia que hemos tenido cada uno de nosotros y el crecimiento. Debido a la experiencia también de haber tenido grabado tres discos anteriores. Todo suma y todo va mejorando cada vez más, uno ya se vuelve más profesional, por así decirlo, va apuntando otras cosas, y bueno, eso es lo que está haciendo Septicemi, apuntando otras cosas. Si bien la banda sigue la misma línea, las composiciones que hay ahora son un poco más técnicas, más elaboradas y muchísimo más trabajadas, musicalmente y hablando de las letras también. Y cuando vos hablás de destrucción, de todas esas cosas, ¿estás haciendo algo sobre María Tejada o no tiene nada que ver? Ella destruye. En este disco no la nombro a la negra, no. En el... no, claro, este disco como, se salvó. Como tocabas temas, decís destrucción, digo, esto es. Me hace acordar a alguien. Claro. No, otro tipo de destrucción hablamos, no de esa persona. Ah, bien. No de esa destructora. claro, digo, por ahí, digo, estamos hablando de despellejar cosas, de destruir, digo, pero me sonaba, digo. Claro, no, pero se apuntan para otro lado. Ah, bien. No apuntan ahí, no apuntan a ese tipo de destrucción. De caos, de destrucción. Claro, es otro caos. Otro tipo de caos, ¿eh? Otro tipo de quilombo. Negra, te quiero. Vos no sabés cómo me va a putear a mí después de todo esto, sí, que te estoy... Tranquilo. Porque te estoy dando el pie, después viene... Y no puedo decir nada. ¿Viste los defensores esos que entran con la pierna tipo el... Sí, con por... tapón de punta. Claro. Se tiene que estar comiendo la uña. Sí, pero ya está precisamente sacándole punta a los tapones, ¿viste? Qué bravo. Bueno, así que el sábado te vemos por San Juan. El sábado nos vemos. Sí, de vuelta por allá, qué lindo. Una alegría enorme, la verdad que es uno de los lugares donde más nos gusta tocar. Nos sentimos casi como tocando acá en Mendoza. Tenemos muchos amigos que nos han dado la música y es lo que nos gusta a nosotros, salir, compartir con las demás bandas. Al día siguiente, el ritual que siempre hacemos, que es el asado con las bandas y demás. Eso es lo que lo que valoramos, ¿sí? Esto es lo que el fruto que deja todo el esfuerzo que uno hace. Y grandes bandas acompañan a Septicemia. Sí, porque... zarpada, sí. Y bueno, los chicos de Inquisición también hace muchos años que vienen tocando. Nosotros nos conocimos en Córdoba con ellos en un festival, no me acuerdo cómo se llama el festival, pero nos conocimos en Córdoba en el 2010. Claro. Con los chicos de Inquisición. Allá hicimos amistad en Córdoba. Mirá, ya hacen años. Los chicos de Inquisición me escuchaban antes de conocerme. Porque era el único que les ponía Cannibal, Arch Enemy. Claro. Bueno, ahora va a salir Deicid, qué sé yo, todas esas cosas que bueno, a mí sí me gusta ponerla porque me gusta a mí. Ahí tengo que esperar que no esté la otra, porque a la otra le gusta, viste, el carolaje, esas cosas. Sí. Entonces nos peleamos, viste, el que llega primero. Claro, el que llega primero a poner play. Claro, y sí, es más blandita la negra, es más soft. Sí, no, no, sí. No se la banca tanto. No, y bueno, acá se podía escuchar esas cosas, que era raro hace 10 años atrás en San Juan poder escuchar ese tipo de música, ¿no? Sí, acá también, acá hoy en día también es medio, si no hay radios online, pero radios había muy pocas. Y yo me acuerdo hace en el 2011... también, que cuando acá en Mendoza existía la Unión Metalera Mendoza, claro, que fue un movimiento grandísimo que se hizo, había radio, había TV, la Unión Metalera Mendoza, y era todo, pero bueno, duró lo que tenía que durar, que se da. Pero sí, también era difícil escuchar música de este estilo y más propia del lugar. Sí, claro, se hace difícil porque muchas veces, por ejemplo, en lo local, vos decís, bueno, yo voy a armar un bloque de música extrema. Y a la segunda semana está bien, a la tercera semana tengo que repetir banda. Claro. Y sí. Pero bueno, vas poniendo... yo acá, por ejemplo, arranco el programa Mi Cortina es Perversica. Claro. Y bueno, así que de alguna manera damos un poquito. Es más, voy a poner ahora, ya que estamos después del tema que vamos a poner de ustedes, sí, vamos a poner uno de Perversica, el último. Perfecto, buenísimo. El último video que hicieron sobre los milicos, ¿viste? Sí. De vez en cuando hay que acordarse de ellos. Y como a mí me encanta hablar mal de los médicos, sigo sumando amigos. Claro, más vale, mientras más amigos mejor. Hoy... buena gente los chicos de Perversica. Yo tengo el gusto de tocar con ellos con otra banda en la que yo tocaba, que tocaba la batería, tocamos en una fecha hace, bueno, como 2 años y pico atrás. Buena onda los chicos. Sí. Y buenos músicos, por sobre todo, me gusta mucho esa banda. Sí, es muy buenos músicos. Vos sabés que hoy, ya que estoy, lo bajo y lo digo, hoy participé un rato del Piquetazo Nacional y estaban los policías sacando fotos, como siempre, de quienes estaban de este lado. Me dediqué a sacarle fotos a los policías, que sacaban fotos a los manifestantes, y huyeron como ratas. Sí. Pero igual, el video de las ratas está. Yo sigo sumando amigos. Seguro. Bueno, ¿algo más que quieras contar, Cuervin? Que me quede en el tintero, creería que no. Creo que lo único que me queda es agradecerle, como siempre, a usted, la buena onda, a la negra, que la quiero tanto, a toda la gente de San Juan, loco, que siempre... Habla por vos cuando decís que la querés, ¿eh? Seguro, no, me hago cargo. Me hago cargo totalmente. No, la verdad, como te dije, a nosotros nos encanta, nos gusta mucho ir a tocar a San Juan. Nos gusta mucho, porque siempre... como que vamos y nos sentimos como si fuéramos a tocar acá en Mendoza, como que nos vamos a tocar un lugar en Mendoza, es lo mismo, para nosotros es exactamente lo mismo. entonces nos sentimos cómodos, y siempre ha sido lo mismo, siempre, desde que hemos ido a San Juan, siempre la buena onda, siempre nos encontramos con la gente, siempre haciendo el aguante, y nada, eso, agradecerle por siempre toda la buena onda, y de paso agradecerles a nuestros amigos de Inquisición por armar esta fecha, por juntarnos, y bueno, por armar todo esto, que la verdad que hoy en día, como está la cosa, es difícil, siendo que recién empieza a volver a reactivarse, hay que jugársela para hacer una fechita así, así que, hermano, más que agradecido con ustedes, desde siempre, desde que nos conocimos en Córdoba. Bueno, vamos a escuchar un tema de Septicemia, un tema de Perversica y un tema de Inquisición. Voy a armar un bloque. Vámonos más, ya mismo lo pongo ahí en la compu. Dale, y si no, mañana lo escuchás ahí en lo de Rena, a las 9 de la noche estamos. Ah, cierto, mañana 9, ajá. Ahí estamos, vámonos más. Desde Mendoza. Dale. Oye, mi hermano, bueno, loco, te mando un abrazo. De vuelta, muchísimas gracias por esto y qué bueno que sigan difundiendo la música y mostrando que en el interior hay bandas de la puta madre, que no hay que desearle, la verdad que no hay que compararse con ninguna otra banda por ser del interior, porque acá hay músicos de la puta madre. Sí. De la puta madre. Hay muy buenas bandas. Pasa que falta difusión, la difusión que hay no es que sea poca, sino que por ahí llega pocos oídos, y bueno, viste, como siempre tiraron las bandas del interior a un costado, como diciendo, no, son del interior. Y acá hay bandas mucho mejores que en Buenos Aires. Yo no tengo la mejor con la gente de baile, tengo muchos amigos, no quiero decir con esto que esté tirando mierda ni nada, pero en Cuyo hay bandas de la puta madre. Así es. Coincido. Y que suenan muy, pero muy bien. Aparte, de grandes músicos, porque muchas veces el músico es bueno, pero la banda no termina de sonar. Claro, y sí, hay bandas que pasa eso. Y hay veces que suena porque vos la sentís. Claro. Y eso es lo que te dice que está, cuando vos la sentís, desde el corazón, desde los sentimientos, ¿no? No desde el oído. Claro, y sí, yo siempre he dicho que el simple hecho de subirse a un escenario, no de subirse a un escenario, de formar una banda, de ensayar, de componer y todo eso, puede o no gustarte una banda, pero el sacrificio que lleva, los huevos, el tiempo, eso es lo que hay que valorar. Si te gusta la banda, bien, si no te gusta, no importa. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que no le gusta Septicemia, que no entiende el estilo, que no le cuadra, perfecto, pero a muchos nos han dicho, no entiendo un carajo lo que hacen, lo que cantan, se me hace un quilombo, pero qué huevo que le ponen, o un montón de cosas. Y bueno, esa es la gente que siente la música en el corazón. Sí, no, seguro. Y más a los que nos gusta el extremo, que sabemos que es mucho más complicado y que es muchísimo más técnico que otros estilos, ¿no? Seguro, sí. Y ni te cuento el cantante, como le quiera. Y sí, yo ya el sábado hoy medio, he estado medio, acá ha estado el clima de mierda, seguramente yo también. Así que he estado con la garganta media partida, estoy a puro té de jengibre, manzanilla y todo para llegar el sábado al 100%. De todas formas, no me calienta, yo me subo al escenario y así me sangre la garganta, no dejo cantar, hermano. No me bajo de ahí hasta que no dé lo mejor de mí. Seguro. Es cuando se hacen las cosas de corazón, ¿viste? Seguramente, sí. Es así. Bueno, Cuervin, nos vamos con... Dale, hermano. Como te decía, Septicemia, Perversica e Inquisición. Dale, perfecto. Checho. Dale, gracias. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. We'll be right back. Vamos a seguir con el pedo. Después de eso, vamos a comunicarnos, pero a ponemos música y después nos vamos. Bueno, comuniquémonos con la mostra. Y no nos vamos nada. Vemos. Vamos a seguir con el pedo, que es lo importante. Esta situación insólita desató una gran discusión entre la persona que acababa de salir de su sesión de spa con la que se había tirado un pedo en su cara. Y de acuerdo al medio, acto seguido de los insultos y las agresiones verbales, pasaron a las trompadas y a la acción física en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no es todo. La trifulca del pedo se agrandó cuando el resto de los clientes terminaron de pudrir el ambiente y se sumaron a la pelea. No creo que hayan podido pudrir más el ambiente, que ya estaba por la flatulencia, estaba podrido. Pero se metieron a la trompada. Cuando una batalla campal con empujones, puñetazos, arañazos e insultos. Fue tal la magnitud de este conflicto que tuvieron que intervenir los servicios de seguridad del centro de spa, pero lamentablemente sus esfuerzos fueron insuficientes. Conforme pasaban los minutos, eran más los familiares sumados a esta pelea, por lo que los dueños del centro termolúdico Caldea se vieron en la obligación de llamar a la policía. Al cabo de un rato, 4 patrulleros se hicieron presentes en el lugar de los hechos para frenar la situación e inclusive tuvieron que enfrentarse con una mujer que los increpó con insultos. Esta mujer, junto con los 2 hombres que habían iniciado la pelea, fueron detenidos. La policía se hizo eco, la noticia se hizo eco en toda la región y llegó a acaparar los noticieros de varios países de Europa. Y es que lo que parecía una noche de relajación y goce, a puro masaje, aceites y cremas, terminó en una durísima batalla con detenidos en una celda y todo por un peso o por un pedo. Así todo. Desde el diario andorrano indicaron que los 3 detenidos ya fueron liberados al día siguiente, luego de cumplir una condena simbólica rápida. ¡Qué noticia al pedo, ¿no? Bueno, vamos con Judas Priest con Manowar y con Iron Maiden. Un clásico de bandas. Dale, Checho, vamos. Dale. There I was completely wasting. Breaking the law, breaking the law, breaking the law.

Vamos con un bloque de Deicid. ¿Cuál era el otro? Agonis. Sí, y el otro es dificilísimo. Dale, sigamos. We'll be right back. Vamos a otro bloque. Bloque de... de New Metal. Estoy caliente. Después les digo. Por ahora presento música. Si no, tendría que hacer como la Nata y callarme la boca. Pero... no puedo porque soy charlatán. Sí, cuando le... vos hace 7 minutos callado. Sí. Se calla 7 minutos, 8 minutos. Los otros días le entregó tarde el ¿cómo se llama? El que está adelante, el Longobardi. Y dijo, bueno, ¿cuántos minutos fueron? 7 minutos de Longobardi. Listo, 7 minutos, chau. Y así tuvo los 7 minutos. Hasta que llegó el minuto 7 y dijo, bueno. Pero bueno. Ahora vamos al bloque de New Metal. Vamos a hacer, pero previo a eso vamos a hacer un rápido así de las cosas. La mostra se fue a bañar. Buah, le tocaba. Vamos a hacer estas noticias que hacemos siempre. Rápido, rápido, rápido. El Mansur se fue a Nueva York, se llevó a la mujer, pero se fue un vuelo sanitario. A hablar con el FNMI. Yo sé que estamos graves con el FMI, pero ir en un avión sanitario me parece como mucho. Por eso, el avión no tiene baño y él hizo escalas, dos escalas. Y si no, un balde. Un balde y tirar por la ventana del avión. Ya sé que no hay... pero bueno. Sigue bajando la inflación. Eso es una ironía mía. ¿Se acuerda que dijeron baja la inflación 2.5, la próxima más, este mes 3.5? ¿Qué sé yo? Casi lo mismo. A ver quién está mandando mensaje ahí. Dice que todavía no se baña. Vaya a bañarse. Bueno, ya le vamos a ver. Dicen que, bueno, 3 de 5. Por lo menos la inflación, lo lindo que tiene, que acá en San Juan no. Ya van a salir. Veo que todo el mundo habla del diario de Irigoyen. El diario Irigoyen era un diario que supuestamente solamente daba buenas noticias. Bueno, acá tenemos el Si San Juan, que es el diario Irigoyen de Uñán. Ahí van a decir que no, que acá en San Juan no hubo el 3.5%, acá no hubo aumento de precios. No he tomado nada, Les aviso para los que digan que estoy borracho, no, pero van a ver, esto es así. Y si no les gusta esto, lo que yo digo, bueno, vean la cara de Tom Cruise y van a ver lo que es feo. El toque. Bueno, avanza la causa judicial contra un intendente salteño al que le encontraron unos dolaritos. Un millón. ¿Quién no tiene un millón de dólares en la casa? Y más siendo intendente de un pueblo chiquitito allá con Bolivia en el límite, Salvador Massa. Hay cucaracha, vinchuca y un millón de dólares en la casa del intendente. De ese pueblo no tendría. Póngale que gane 100.000 a un millón de dólares. ¿Cuánto tiene que trabajar? ¿Quiere ganar 200.000? y tiene que comprar la comida, cargar el nafta al auto, pagar la luz. Y así todo le queda. Será por zona desfavorable. Bueno, listo. Ponga un tema porque... pongo un bloque. Dele y sáqueme de acá. Porque... la estamos mandando. Ah, antes que nada, espere. Van a hacer un nuevo gasoducto. Para el norte. Y lo van a llamar Néstor Kirchner. ¿No tienen otro nombre, muchachos? Oh! Bien, nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Acá, en las palabras estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos. Hasta cuando sea. Chau. Con verdadera comunicación. Antena 1.